porque es una decisión de clase. La burguesía de este país ha decidido romper lo que era su política internacional y volverse más agresiva. Se prepara para acompañar al de Estados Unidos en nuevos planes de agresión. Hoy son escalar la respuesta. Si nos preparan un futuro de guerra, de hambre y de miseria, entonces iremos preparando un futuro de revoluciones obreras. Para pasar a desayunar, no puede.